ves vos también? Recién vengo caminando del centro y no les recomiendo pasar por la San Martín. ¡Qué bravo que está! Pablo, contanos, bueno, ¿qué significa esto del programa de entrega de luminarias LED a toda la provincia? A ver, básicamente recordemos que el plan fue inaugurado en diciembre del 2021 por el gobernador, donde básicamente es un programa totalmente federal. Yo me agrando mucho con este proyecto porque creo que es el más importante del país. Uh-huh. No por los volúmenes, a ver, CABA tiene 100.000 luminarias. Y nosotros tenemos en toda la provincia algo así como 77.000 luminarias. Claro. Pero la diferencia es que CABA la tiene en un espacio muy chiquito y nosotros la tenemos distribuida en toda la provincia. Entonces, hubo que pensar todo un esquema, diseñar una línea base, que fue saber cuántas luminarias, y eso lo empezamos en plena pandemia. Y diseñamos el proyecto y cuando lo terminamos de diseñar, vino la propuesta, el premio que nos da Camensa por ser pagadores ejemplares, y esto se financia con estos fondos, y la provincia le da una inyección de 400 millones de pesos, presupuesto 2020, uh-huh. Final. Se salieron a reemplazar la luminaria. ¿Qué es la luminaria pública? Históricamente la luminaria tiene que ver con la seguridad, uh-huh. Aunque muchos la piensen como una cuestión estética. Hay anécdotas, por ejemplo, cuando se ilumina un cementerio se reduce a la mitad el robo en los cementerios. Algunos datos, el tema de inseguridad, por eso se pensó la luminaria, y cuando vos tenés, además de la luminaria, la reemplazás por LED, que todos han visto que ilumina mucho más, me parece un proyecto muy interesante, reduce energía, 40% menos de energía, con la misma luminosidad. Menos energía es menos plata, estamos hablando de algunos cientos de millones de pesos que se destinan en la provincia al alumbrado público. Actualmente, yo no tengo datos actualizados, pero debe estar de más de 350 millones seguro anuales. Ten en cuenta que eso se reduce. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, la verdad que es un proyecto muy participativo. Adhirieron 80 municipios, de 82 que somos. Hicimos toda una... Sí. No, que recién hablabas de seguridad y definitivamente los proyectos no punitivistas... de seguridad hablan de justamente iluminar las calles, sobre todo, imagínate siendo mujeres caminar por una calle oscura. Por supuesto que es un hecho de seguridad la luminaria en el alumbrado público. Y recién decías que 80 municipios dijeron que sí. ¿Hubo que convencerlos o estaban al tanto de lo que esto significaba? En verdad los intendentes y presidentes de las comisiones de fomento ya lo sabían, venían de manera... Por eso digo que es muy interesante el proyecto. Ellos venían a buscar lámparas. El gobierno le daba plata, salían a comprar X tecnología. Entonces, ¿por qué este plan además es muy eficiente? Hay una compra centralizada, se baja la mejor tecnología, se capacitó en las licitaciones, cómo tenían que ser las luces, cuál era la mejor característica. Por ejemplo, hay dos tipos de luces, básicamente. Una que demandan de la luz una bajada a tierra, que se llama categoría 1, categoría 2, que muchos municipios y cooperativas compraban eso. Y se ponían sobre las estructuras de caño, que ya tenían con bajada a tierra la mayoría, no todas, sino sobre la de cemento. Entonces los picos de tensión, como no estaba preparada, se quemaban. Claro. Bueno, nosotros compramos los de categoría 2, que no requieren la bajada a tierra, la cantidad de lúmenes ideales, porque más te incandilan, menos no iluminan, y a su vez hicimos todo un plan de trabajo con cada uno de los municipios. ¿Dónde la van a instalar? En la avenida tanto, en la calle tanto, ¿cuántas? Marcaban, hay todo un plan de trabajo con 80 municipios. Yo creo que como política pública, esta es una política de eficiencia energética, es una política de eficiencia económica, de participación, y Y en el país no existe. Vas a ver anuncios, le dieron al municipio tanto, 150 mil luminarias, y no visto nunca una planificación así. Uh-huh. En la estructura que usamos, la utiliza el BID para la planificación de la ciudad. Este, fue todo un laburo muy sistemático, planificado. Este, cuando Matías Toso, el secretario, dice, este es un plan federal, porque involucra a todos, participativo, todos los intendentes, nosotros nos juntamos mes y medio. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un trabajo sobre las viejas lámparas, que son residuos peligrosos. Entonces estamos haciendo, las estamos acumulando y se va a hacer un plan para recolectar todas las lámparas. De las 70.000 hay unas 40 y pico mil que estamos reemplazando. 20.000 esta primera etapa. Uh-huh. Verás que estoy entusiasmado. Muy entusiasmado. Bueno. Pablo, y las luces, hablando de calor, las luces LED además producen menos calor. Claro, porque es como la... Bueno, cada uno lo ve en la casa. Al foco viejo que teníamos antes, los que tenemos más de 20 años... Claro, los que tenemos 50 y pico convivimos con todas estas tecnologías. En el medio pasó la, ¿se acuerdan? Las de bajo consumo. Claro, las de bajo consumo, sí, sí. Que eran más contaminantes, porque tenían un gas, pero consumían menos. Estas no solamente consumen menos, sino que no contaminan, no tienen productos contaminantes peligrosos, y no generan lo que decís vos, calor. Tiene la misma tecnología que las luces que nosotros estamos viendo en las viviendas nuestras. Entonces, es una política de eficiencia energética, porque reducimos el consumo. Con este plan calculamos el 4% de reducción del consumo, y además, con las lámparas entregadas, ayer el secretario daba datos muy interesantes y elocuentes. La reducción de energía que estamos haciendo por el uso de esta nueva tecnología equivale más o menos a 70.000 nuevos árboles plantados. Es decir, la ecuación es esta: consumís menos energía, emitís menos dióxido de carbono, el gas que afecta el fenómeno del cambio climático. Claro, sí, por supuesto. Menos huella de carbono. Conocemos el rol que cumplen los árboles en el tema de la absorción del dióxido de carbono y todo lo que implica en la atmósfera. Bueno, nosotros, al reducir el consumo de energía, estamos haciendo una ecuación que implica el trabajo que hacen 70.000 árboles en La Pampa. Además que hay reducción económica, de dinero, como yo te decía, tiene menos mantenimiento. Las de sodio, se acuerdan, 2x3 se quemaban, se queman mucho menos. Estamos asistiendo lo que en el primer mundo, entre comillas, lo tienen hace tiempo, nosotros lo estamos haciendo, pero con el agregado de definir políticas públicas con marcos de participación, con... Y esto lo anunció el gobernador, como lo dijo también el gobernador Cilioto en Winifred hace 2 meses atrás, cuando firmaron no hubo discriminación, ni política, ni de tamaño de la localidad. Se hizo un esquema de distribución equitativo. Las primeras 10.000 lámparas se dividió por 80 localidades, quedaba un piso de 120 más o menos, y el resto proporcional por cantidad de columnas. Entonces, la primera distribución a localidades chicas, hay localidades que tienen 70 luminarias. Fueron cubriendo. Y localidades grandes como Santa Rosa, que tiene 13.000 luminarias, a la primera distribución a Santa Rosa no le hacía cosquillas. Pero cuando participa proporcionalmente por su columna, tiene un volumen. Yo reivindico este plan porque me parece que es un plan que viste al Estado provincial, que lo define, y como dijo el gobernador, tiene todos los ingredientes políticos de gestión pública que se vienen implementando en estos últimos años de la provincia. Retomo un dato que diste hace un ratito, Pablo. Hablaste de que esto se pudo financiar porque la provincia es buena pagadora a Camesa. Camesa, le decimos a la audiencia, es la que administra el mercado mayorista eléctrico. Sí. Contanos un poco de eso, ¿cómo fue? La Pampa, como todos sabemos, es una provincia que tiene equilibrio fiscal, que no es deudora. Nosotros pagamos todos los meses lo que corresponde. No es común, son muy pocas provincias. La Pampa es una excepción en el escenario. Como es una excepción en el escenario, que La Pampa es una de las pocas que debe a la... que no tiene deuda. Claro, sí. Entonces Camesa hizo una premio a La Pampa por no ser deudora. En ese marco, la idea era financiar proyectos. En verdad no es que nos dio 1.000 millones de pesos, sino que cuando nosotros giramos la plata, se reduce el giro. Y claro, con eso compensa. Se financió. Claro. Con eso se financiaron la compra de las luminarias y todo el diseño del plan. Y lo otro que hay que decir es que el plan es 100% con materia gris del Estado. Y con la participación de las cooperativas, que es, yo me animo a pensar, la otra pata del Estado en la provincia. Tengamos en cuenta que el escenario de las cooperativas en La Pampa la hace única en el sistema eléctrico. En Latinoamérica, segundo. Y en el mundo, una de las pocas provincias así digamos, planteado el esquema. Donde las cooperativas juegan un rol muy importante. Pero reitero esto. Este plan es 100% el Estado pampeano. Excelente. Excelente, Pablo. La verdad que felicitaciones y veremos cómo se sigue dando este proyecto que, bueno, seguramente el año que viene vamos a tener los números concretos de todos los ahorros. Te tiro otro dato más que redondea este plan. Generamos un fondo virtuoso, llamémoslo así, que es ¿cuánto me ahorro yo en municipio? Y me ahorro 1.000 pesos por mes. Bueno, esos 1.000 pesos que te ahorrás, nosotros te damos las lámparas, vos entraste en el plan, pero vos te comprometés a que de esos 1.500 pesos me lo pongas en el fondo de eficiencia del alumbrado público. Eso equivale, hoy, son 2 millones de pesos mensuales. Recién empezamos. Están aportando lo que se ahorran, pero son 20 cuadras por mes que nosotros podemos iluminar nuevas calles en La Pampa. Es decir, eso es lo que tiene también interesante, que reinvierte a un fondo que es para la eficiencia y, por ejemplo, hay otra tecnología. Poder regular el encendido y el apagado de las luces a través de tableros inteligentes. Vamos a eso. La posibilidad de la intensidad de la luz, trabajar en los alumbrados de los paseos. Hay un proyecto que estamos haciendo para paradas de colectivos, con esto que decías vos, para la seguridad. Entonces, el fondo vendría de ahí. Un fondo solidario, que lo componen todos los municipios. Los 80 municipios. Y la idea es que se vaya reinvertiendo para el manejo, por ejemplo, del residuo peligroso también. Hicimos toda una capacitación nosotros de cómo tratarlo. No conozco en otra provincia qué hacen con los residuos. No es redondito, es brillante desde todo punto de vista y me parece que es. Como pampeanos, aun cuando ninguna noticia a nivel nacional nos reivindique ni nos haya llamado de nación, pero bueno, estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados y lo importante es que lo sepamos acá, ¿no? Que podamos difundirlo acá. Que lo hicimos nosotros. Gracias, Pablo, por estos minutos. Gracias a ustedes por llamar. Conversamos con Pablo Datri, director de Ahorro y Eficiencia Energética de la Subsecretaría de Energías Renovables.